Hoy, en el podcast de Revista Meta, los ilustres dibujantes y humoristas Ricardo Siri Liniers y Alberto Montt. Primera pregunta. El show se nos ocurrió sin que nos demos cuenta, en verdad. Con Alberto nos conocemos hace muchos años y como tenemos un sentido del humor más o menos parecido y nos hacen gracias cosas similares, cuando yo tenía que presentar algún libro en Santiago, Alberto me presentaba a mí, o si él tenía que presentar un libro en Buenos Aires, yo lo presentaba a él. Y esas charlas cada vez se iban volviendo cada vez más extrañas, más bizarras, más graciosas. Y con el tiempo se fue volviendo una especie de pequeño show. Y bueno, nos dimos cuenta, teniendo lo de Kevin Johansen ya en nuestro haber, que se podía hacer también eso con el stand-up. Así que dibujitos más stand-up y lo armamos. La necesidad de encontrar espacios fuera de la zona de confort, de arriesgarnos un poco a buscar aquellos elementos que nos configuraron como humoristas y que de una u otra forma fueron quedando relegados, como por ejemplo el stand-up. Sí, no es un show para menores de edad, porque o salvo que algún padre quiere que su hijo termine su infancia ese día, lo lleva al show, pero básicamente no es Olga el musical. No, es bastante más oscuro, más ácido, hablamos de sexo, de drogas y rock and roll, pero no en ese orden. Así que es, cada tanto nos pasa que algún padre desprevenido viene con el niño y le advertimos sobre esta situación. Y generalmente nos hemos dado cuenta que los padres en este país son bastante desastrosos, porque nunca se van, siempre lo dejan al chico entre el público que escuche cosas que no debería estar escuchando antes que perder la plata de la entrada. Pero sí, es un humor más oscuro. Así que es como cuando pasás los discos para atrás y sale el coso satánico. Esto es como leer Macanudo para atrás. Sale la versión satánica de Macanudo. Bueno, ese es el show que hacemos con Montt. En el show hay bastante improvisado porque la verdad es que si bien tenemos algo pensado que decir, cada uno tiene más o menos sus pequeñas líneas de temas para charlar, el hecho de tener otra persona arriba del escenario mientras estás haciendo stand-up te obliga todo el tiempo a salir de lo que estás diciendo. Es como jugar al tenis con alguien, ¿no? No sabes a dónde va a ir la pelota. Es más fácil jugar contra un paredón que contra Federer. Y Alberto Montt es el Federer del stand-up ilustrado. Básicamente porque nadie más lo está haciendo. Porque lo que estamos explorando es justamente aquello que no es publicable. Y es como hurgar en los espacios más oscuros de nuestra psique. Entonces yo no lo recomendaría para niños no menores de 16 años, claramente. Seguramente que nos influenciamos. A mí, claramente la influencia de Montt es una que va directamente hacia el camino del mal, porque en Macanudo o en los shows con Kevin mismo creo que me porto bastante bien, y en los shows con Alberto tengo una tendencia a portarme mal. Así que me parece que es uno de esos amigos que cuando uno era chico tu mamá te decía: cuidado con ese Alberto, que es un chico medio raro. Y bueno, uno tiene que tener de vez en cuando amigos raros. No sé si nos hemos influenciado mutuamente. Yo creo que seguramente sí, al igual que cualquier amigo influencia a otro amigo. Y en el trabajo en sí mismo, sin duda, llevamos ya muchos años haciendo cosas juntos y algo debe irse permeando. Por mi parte lo tengo claro, yo estoy seguro de que sí. Bueno, referentes en el humor, supongo que desde Woody Allen para adelante y para atrás hay miles. Pero en lo que es el stand-up, creo que van desde Carlin hasta Louis C.K., O a mí me gusta mucho Lenny Bruce, me gusta mucho. ¿Quién más? Bill Hicks. Hay en Estados Unidos, la verdad es que ya hay generaciones y generaciones de stand-up, y en Argentina todavía estamos, creo que en la primera. No hay nadie arriba de 45 o 50 años que esté haciendo stand-up. En Estados Unidos ya enterraron bastantes. Así que todavía me parece que hay mucho camino por recorrer. Y es interesante cuando stand-up se va poniendo original y raro y diferente. Y creo que vamos a ir llegando a eso. Y en Argentina no es stand-up, pero pongámoslos a los luthiers. Creo que son también compartidos y pasan mucho por haber crecido con Les Luthiers, que es un juego de lenguaje sobre el escenario que es envidiable a nivel mundial. Por ahí están otros humoristas más clásicos como George Carlin o qué sé yo, Richard Pryor. Los gringos nos llevan muchos años en esto del stand-up, y tuve la suerte de comenzar a consumir humor de stand-up gringo muy joven. Están los Monty Python, están Kids in the Hall, están cosas incluso que se hicieron en México, en mi caso, como los Polivoces, no sé, la Carabina de Ambrosio, Tintán. Me gustan los stand-uperos que, además de hacerte reír con algo que te puedas identificar, te están diciendo algo, una verdad un poco más profunda mientras hablan. Un escritor. Qué difícil. Hay muchos. Bueno, me gusta. Hay un escritor que me gusta mucho que es John Steinbeck. Mejor, tachame a Steinbeck y ponémelo a Vonnegut. Kurt Vonnegut. Sí, Kurt Vonnegut. Siempre es raro leerlo, pero también me gusta Steinbeck, así que léanla los dos, Vonnegut y Steinbeck. Si tuviera una máquina del tiempo, volvería a 1985, a cuando hicieron la película de Volver al Futuro, y hablaríamos todo el tiempo sobre máquinas del tiempo con esa gente. Qué difícil. Una sola. Bueno, Tiempos Modernos de Woody Allen, de Chaplin. Me parece que es como la película así más perfecta y redonda. Hay todo ahí adentro. Un programa de televisión argentina, Los Simuladores, que creo que fue uno de los pocos programas en tratar de hacer humor con guión. Generalmente los programas argentinos el humor es como pongamos el tipo gracioso a ver qué pasa. Los Simuladores, en cambio, se sentaron y escribieron buenos guiones, así que los extrañamos a Los Simuladores. Una mujer, mi mujer, que es la por su paciencia infinita. Así que Angie y su paciencia infinita. Y un lugar ideal para vacaciones. Ahora estoy viviendo en Vermont, en el norte de Estados Unidos. Y es altamente recomendable. Invierno, verano, hay esquí en invierno y lagos y ríos en verano. Así que si tienen un montón de plata para irse a la Loma del Orto, vengan a Vermont. Un político, Dios, supongo. ¿Crees en Dios? No. Así que por una cuestión transitiva, no creo en los políticos. Una película. Yo diría que Groundhog Day, el día de la marmota. Novela gráfica, Achote, escrita por el gran novelista gráfico Alberto Montt. Y si yo no le hago publicidad, nadie le hace, así que la pongo aquí. Un comediante del stand-up. A mí me gusta muchísimo Louis C.K., de los nuevos. Y George Carlin me parece Dios. Un programa de TV argentino. Me gustaba mucho Caloi en su tinta. Un político. Nicolás Maduro. Yo creo que pocas veces me he reído más con alguien que con las cosas que hace Nicolás Maduro. No creo en Dios. Una mujer, mi hija Laura. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿a qué hecho histórico iría? Probablemente, si pudiera retroceder en el tiempo, iría a... No lo sé. Seguramente cuando Apple puso sus acciones en la bolsa y compraría muchas. Lugar ideal para vacacionar. Para mí es Cartagena de Indias en Colombia o quizá Nueva York. Un escritor. Me gusta muchísimo Kurt Vonnegut. Si tengo que quedarme con alguno, me quedo con él. Una meta. La metanfetamina. Y una meta, supongo que terminar este cuestionario y acabo de llegar a ella. Vamos. Esto fue el podcast de Revista Meta. Bye bye. ¿Cuál es tu meta? ¿Te preguntaste cuál es tu meta? ¿Te preguntaste cuál es tu meta? Visítanos en revistameta.com.ar.